Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase entre una mañana de esta con Pablo Caruso, caballero de día. Estamos con Carlos Heller, con Marco Cittadini. Pablo, muy buen día para vos. ¿Cómo andás? Hola, Robert, querido. ¿Cómo te va? Buen día. Lindo verte. Bien, bien, bien. Estaba pensando, ¿no?, que Pergolini dijo todo eso y después volvió al siglo XIX. Y después se volvió al siglo XIX. No, y si quedaba alguna, si quedaba alguna duda de si la ley era buena o era mala, buenísima la ley, ¿no? Sí, terrible, terrible. Qué declaraciones. Señor Carlos Heller, lo extrañábamos. ¿Dónde anduvo estos días? Ayer no estuve. ¿Sabe a qué hora me acosté ayer? ¿A qué hora? A las 3:30 de la mañana. ¡Epa! Sí, no. Nos enteramos por la queja de Luis Juez, que dijo que es denigrante el sistema, que es un desastre. Lo denigrante es que se vaya a TN en el medio de la sesión. Sí, es verdad, es verdad. Pero no te olvides, Carles, que alguien yendo a TN alguna vez y tomando whiskycito y dando vueltas el hielo con el dedito, llegó a ministro de Hacienda. Así sí, que sí. Capaz que está haciendo inversión para futuro. Sí, sí, puede ser. Difícil, pero... Pero vos sabés que ese es un tema. Sí. Mira, yo les cuento, y lo puedo contar desde experiencia personal. Yo la noche del... ¿Cuándo fue esto? Ya me perdí, el martes. Sí, el martes. La noche del martes. Tuve, no sé, 10 llamados de distintos medios radiales y televisivos que me querían sacar al aire de la sesión. Y dije todo que no. Dije todo que no, porque me parece una falta de consideración al resto de mis colegas. Es decir, a veces uno no se da cuenta. Mirá, la sesión empezó a las 14 horas. Y yo los invito a ustedes, a cada uno, que haga el análisis. Es decir, 10 horas después, 12 horas después, hay que hacer un gran esfuerzo para prestar atención, entender, y sobre todo el método remoto, que te desconecta un poco porque estás vos, sí, solo. Te dispersas cuando estás en la reunión. Sí, pero cuando estás en la reunión tenés interlocutores, te intercambiás mano a mano, hay otra cosa, bueno, pero no importa. Yo digo, como me he manejado siempre, y nunca acepté ir a hacer una nota, excepto alguna vez que en el recinto nos hayan pedido que terminó el tratamiento de una ley y están los periodistas en pasos perdidos que cubren la acción parlamentaria y nos piden a algunos que vayamos en bloque, digamos, a explicar lo que se acaba de aprobar. Pero salir de la sesión para hacer una nota periodística es una falta de consideración. Pero además es una desprolijidad, para explicarlo bien, porque en las sesiones presenciales el quórum se da con la cola, porque es el asiento el que marca la presencia. Vos te parás. Sí. Dejaste de estar en la sesión. Viste a veces cuando está la pelea por el quórum que tenés algunos diputados parados al lado de la banca. También el numerito está esperando a ver si se da el quórum para sentarse. Sí. Acá es tecnología. Vos el quórum lo das con una cosa que se llama VPN, que vos tenés en tu celular, que simplemente tenés que apretar una teclita y se conecta, y que tiene un cartel que dice: si quiere abandonar la reunión, no olvide desconectarse. Apretás la otra teclita que dice desconectado y saliste de la sesión. Lo que reclamaba el presidente de la Cámara insistentemente, él decía: por favor, si se van, desen de baja, porque el reglamento me obliga a llamarlos dos veces a cada uno de manera nominal para que nadie pueda decir que no votó, que la tecnología, que qué sé yo cuánto. Claro, claro. Lo cual, a las 2 de la mañana, votando un proyecto determinado, cuando vos tenés 20, 25 colegas que por distintas razones se distrajeron o se olvidaron de darse baja y tenés que aguantar media hora o más que el presidente de la Cámara cumpla uno por uno con el ritual de preguntar si está presente y después decir, bueno, al efecto de la votación se lo considera ausente y demás, no puede dejar de generarte una molestia. Y la molestia era colectiva, no era la molestia de los que son del otro bloque de jueces, era, venía de todos lados, de Juntos por el Cambio y todo, porque las y los que se bancan, nos bancamos quedarnos hasta las 3 de la mañana porque respetamos el funcionamiento y que todas las leyes que se tratan son importantes. Pues yo podría haber dicho, bueno, mira, las dos primeras leyes eran las que yo tenía compromiso concreto, era informante, tenía que contestar preguntas, tenía un protagonismo determinado. En las otras leyes yo era un diputado pasivo, digamos, que tenía, pero tengo que respetar a mis compañeras, a mis compañeros, escuchar las explicaciones, los debates. Ese es el Parlamento. Y un principio elemental es el respeto al colega, al compañero de trabajo, si querés. Porque además no solamente no estuvo presente, en lo personal, en lo particular, digamos, sino que además descalificó, cuando le preguntaron ayer sobre su ausencia, descalificó todo el esquema, descalificó el modo, bueno. Sí, lo descalificó con algunos términos bastante desagradables. Bueno. Pero estamos dándole a ese tema demasiada... No, pero más allá del nombre propio, esto también sigue mostrando, nuestra audiencia seguramente no lo necesita, pero es interesante resaltarlo una y otra vez, el doble discurso que hay alrededor del respeto a las instituciones, el republicanismo y demás, sí, ¿no? Claro. Sí, pero tampoco sería justo que la actitud individual de alguna persona sirva para hacer un juicio de valor colectivo. No, eso es cierto, Carlos, pero también es cierto que la actitud de preferir, en vez de las cámaras del Congreso, las cámaras de televisión, frente a ciertos posicionamientos, ha sido un modo, ¿no? Sí. Yo digo que en la sesión de ayer, ya te digo, yo tuve intercambio intenso con muchos diputados, diputadas de otros espacios políticos, en la búsqueda de acuerdos que luego se van plasmando en los textos que vamos acordando, y quiero decir que funcionó bastante bien, con disposición para lograr algunos de esos acuerdos, y eso hacia lo general. Ahora, de pronto después sale un loco suelto y te dice una cosa. Hay algunos diputados que pareciera que la única manera de trascender que tienen es generando así alguna nota disruptiva o cosa por el estilo, porque al debate, a la construcción, a la polémica aportan poco. Puede ser que sea también un recurso para estar en escena, ¿no? Claro. Carlos, te quería hacer una pregunta sobre el tema de la reestructuración. La última vez que hablamos, que fue el lunes, creo, o el martes. El martes. Claro, dijimos que el ahorro, por poner un nombre, el ahorro era de alrededor de 33.000 millones de dólares. Y después el presidente el otro día anuncia que en realidad era de 43.500 millones. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué un día una cifra y el otro día se estaba hablando? No, bueno, porque según los periodos, cómo se toman. Es decir, a ver si lo puedo explicar. Si te lo quisiera explicar, te lo voy a explicar de dos maneras. Dale. Si no entiendo de una, entiendo de la otra. No, porque además de lo que hablamos hoy y yo, uno supone que hay un montón de otra gente que escucha. Pero muchos se deben estar haciendo la misma pregunta, porque un día se traerá más. No. Es según el periodo que se toma. Es según el periodo que se toma. La reestructuración consiste esencialmente en un corrimiento de plazos y en una fuerte reducción de tasas de interés. Ahora, la tasa de interés hacia el costo, sí. Acá indubitablemente de alrededor del 7 promedio que tenían los bonos que se reestructuran al 3, es decir, sobre toda esa masa promedio 4% menos de intereses en dólares anual. Sí. Esto es ahorro de gasto uh-huh. absoluto. Luego hay un tema de flujo. Si yo te digo que te doy un crédito a 100 años que se paga todo al año 100, yo te podría decir que durante los primeros 99 años no me genera ningún problema. Uh-huh. Lo tengo todo junto al final. La Argentina tenía todo junto al principio. Tenía una gran concentración en los primeros años. Y lo que ha logrado, y creo que es una parte fundamental, junto con la reducción del costo, por eso empecé por allí, es la modificación del flujo de los pagos. Entonces, efectivamente, en el 2020 nada. Uh-huh. En el 2021 un poquitito. En el 2022 un poquitito más. En el 2023 un poquitito más. En el 2024 un poquitito más. Parte de todo eso que no se paga en estos primeros 4 años, estoy hablando del capital, lo que se ha hecho es correrlo en el tiempo y en algún lugar está. Y por ejemplo aparece en el 29 y en el 30, 2029 y 2030, dos compromisos importantes de pago. Esto lo lleva, y ahí viene a la segunda lectura, que me parece política interesante, por varias cuestiones que seguramente ustedes compartirán conmigo. Dice Pañi hoy en La Nación, quiere decir que el acuerdo del que se ufanan Fernández y Guzmán está pensado para aliviar la situación fiscal de la actual administración y de la que sigue. A quien le toque asumir la presidencia en el 2027 le espera otra vez una pesadilla. Como los dirigentes del gobierno especulan con que a partir de 2023 seguirán en el poder, lo que el arreglo de la deuda les garantiza no es la sustentabilidad financiera de la Argentina, sino la sustentabilidad financiera del kirchnerismo. Es tremendo. Es decir, él está diciendo, está reconociendo, por empezar, que este arreglo garantiza la sustentabilidad financiera hasta el 2027. Sí, 7 años, 2 mandatos prácticamente. Ah, sí, pero anteayer estaban diciendo que estábamos en default. Sí, claro. Y que volaba todo por los aires. Y vos lograste un acuerdo que te da 7 años de aire, según dicen ellos. No, pero están reconociendo otra cosa y creo que es un sí, temor... Que van a perder en el 2023. Efectivamente. Pero bueno, eso hay que ganarlo, no lo des por... Digo, ahí hay un temor, están pensando electoralmente ellos. Claro, pero lo cierto, yo voy al planteo de la pregunta que me hace Roberto. Entonces depende de qué año tomo para decir esa cifra. Lo cierto es que sumando el tramo del canje local, porque el canje local tiene una parte de deuda intraestado y demás, sumando la parte de abonistas que hay en el canje local, el alivio para los próximos 5 años son 42.500 millones de dólares. 42.500. Ese es el dato fuerte, después hagamos 20 combinaciones. 42.500 millones de dólares, sin contar lo del fondo, que ahora le dedicamos un capitulito, que Argentina tendría que pagar en los próximos 5 años y que no deberá pagar. Una gran parte de eso no deberá pagar porque es reducción de intereses. Y alguna parte de eso deberá pagarla en el 2029-2030, que también deberíamos pensar que si la Argentina funciona como aspiramos a que funcione, la Argentina del 2029-2030 tendrá un producto bruto mucho más grande. Y debería poder hacer frente. Fiscales mucho más grandes, y por lo tanto el peso de esa deuda, por eso decimos que no es lo mismo. Si a vos te dan plata para comprar una máquina y te dicen que la tenés que amortizar el día uno, empezar a pagar el día uno, no es lo mismo que si te dan plata para comprar una máquina y te dicen, mire, 3 años de gracia, y a partir del 4º año usted me tiene que empezar a amortizar la máquina. Sí, porque sí. En esos 3 años yo la hice funcionar, la optimicé, conseguí los clientes. Y por ahí te compraste otra, además. Y la pago con la ganancia. Y la pago con la ganancia. Entonces, subestimar el corrimiento del flujo es una... Y si no entendámoslo, miremos el fondo. Ahora viene la negociación con el fondo. El fondo, 44.500 millones de dólares. 42 y pico hay que pagar en el 2021, 2022, 2023, hasta el 2023. Impagable. Sí, sí. Es una locura. Si esa deuda se distribuye en 10, 15 años, y aunque fuera la misma, los mismos 42 mil millones. Sin quita. No hablemos de quita. Esos mismos 42 mil millones, bueno, le damos 20 años para pagarlo a una tasa del 3%. Es completamente distinto para la Argentina, para hacer sus proyecciones económicas, para decir con los ingresos que vamos a tener, con los impuestos que vamos a recaudar, vamos a poder hacer esto. Porque si no, se lo come toda la deuda. Si nos hemos cansado de explicarlo, con una deuda de esta magnitud, sin resolver este tema, no hay manera de pensar el futuro. Y por eso era tan importante. Pero esto se dijo antes de la pandemia, lo dijo Alberto Fernández todo el tiempo. Busquen y lean el discurso del 1 de marzo. Sí, sí. Porque acá se comen las noticias unas a otras con una facilidad que siempre estás hablando de la última, y no es así. Las cosas tienen una continuidad. Y ahora, cuando lo escuchás decir ayer al presidente o anteayer, ¿qué vamos a hacer? Dice lo mismo que estaba diciendo el 1 de marzo. Mire, nuestros objetivos son estos. Definió 4 o 5 grandes prioridades. Priorizar la producción de aquello que insuma menos productos importados, que agregue más valor, que tenga más posibilidades de ser exportado. Y condición fundamental, abarcativa de todo, que atienda que la clave del desarrollo y la recuperación de la Argentina es su mercado interno. Ese es el plan, muchachos. No hace falta darle mucho más, porque dice además, con la gente adentro, con el Estado activo, tomando medidas para resolver o aminorar las inequidades existentes. Ese es el plan. ¿Qué plan quieren? El plan de cómo van a ajustar al sistema previsional o cómo van a modificar la legislación laboral, como piden los expertos, los Milei y todos esos itinerantes defensores de la desregulación absoluta. Ese es el tema por discutir. Ahora, celebremos la visión que nos instala Pañi. Se ha hecho una negociación que libera a la Argentina, falta la del fondo, pero si se consigue una resolución similar, que le da a la Argentina 7-8 años por delante para intentar recomponerse sin la carga de la deuda. Nada más ni nada menos. Y creo que eso abre una perspectiva importantísima para que sigamos discutiendo el modelo de país, obviamente, y ese es el gran desafío. Y bueno, y tendremos que discutir la reforma impositiva, y tendremos que discutir cómo, qué es, porque tenemos que priorizar aquellas actividades que requieran menos importación. Está muy bien y es un título para trabajar ahora. Sí. Yo diría, bueno, miren, hay un montón de actividades que no requieren ninguna importación porque se producen en la Argentina. Primera cuestión para mejorar la balanza comercial, proteger la producción nacional. Porque una cosa es, no puedo dejar de fabricar autos si no importo una determinada cantidad de piezas, porque esas piezas no se producen acá, porque las terminales no me entregan la tecnología que lo habilite, o cosas por el estilo, o ciertas patentes me obligan a consumir determinados insumos para producir determinadas cosas. pero no tengan ninguna duda que garantizar que la, el consumo de naranjas en la Argentina puede ser todo industria nacional, seguramente debe ser posible. Uh-huh. O de pollos, ¿no es cierto? O de quesos, o de queso, todo, o productos lácteos en general. Uh-huh. Y si no, cada una de esas cuestiones deberá, a mi juicio, tener un componente impositivo de tal magnitud que sirva para ayudar a subsidiar a la industria local afectada por esa importación, para hacerla competitiva. Carlos, hay un reencuentro del presidente con el Consejo Agroindustrial. Antes había habido una reunión también con Cristina, con Massa. Sí. Proponen ellos un nuevo agrupamiento que al parecer no tiene la sociedad rural adentro, un nuevo agrupamiento, y vuelven con la idea de, bueno, un sector muy dinámico, muy productivo, que puede generar dólares o divisas en un momento en el que el país lo necesita mucho. ¿Cómo estás leyendo ese acercamiento de estos sectores al gobierno, que particularmente en el caso de Cristina, acordate, de la 125 para acá, parecían tener una relación muy fría, y sin embargo ya son tres reuniones de altísimo nivel, ¿no? El presidente de la Cámara de Diputados, la presidenta del Senado y ahora el presidente de la Nación. Sí, me parece bien. No es la primera vez que voy a decir que, y vuelvo al 10 de julio, no es que hay que excluir con quién dialogar, lo que no hay que olvidarse de que hay que dialogar con todos, uno podría decirlo de esa manera. En ese complejo agroindustrial tienen que estar los chiquitos también, tienen que estar las cooperativas, tienen que estar la gente de la economía familiar, es decir, porque el agro no es solamente las grandes empresas exportadoras, también son los pequeños chacareros, qué sé yo, todas las economías regionales. Hay una enorme complejidad. Por ejemplo, el complejo vitivinícola argentino es importantísimo. Sí, claro. Uh-huh. Ocupa muchísima gente, exporta mucho, exporta productos como el mosto, hasta vinos de altísima gama. Con orgullo nosotros podríamos decir que van 2 años que en esos eventos donde se califica el mejor restaurante, ¿verdad? Van dos años seguidos que una bodega argentina, Zuccardi, y quiero decirlo porque hay bodegas en la Argentina, pero Zuccardi sigue siendo una bodega argentina, porque muchas bodegas y muchas marcas de excelentes vinos que nosotros tomamos en determinada etapa de la Argentina se han vendido. Claro. Y hoy son empresas multinacionales o con alguna participación de sus ex dueños. Zuccardi sigue siendo una bodega nacional y es orgullo, yo diría, de la Argentina, porque es reconocido como van 2 años seguidos que obtiene el premio a la mejor bodega del mundo, que no es un valor menor. Bueno, todo eso que nosotros acá lo decimos con facilidad, después cuando vas a los papeles está lleno de cosas que hay que resolver, y bueno, esa es la gestión. Uh-huh. Y eso es lo que habrá que ir viendo, y no es soplar y hacer botellas. Ahora, ustedes vieron una cosa, hoy los diarios están llenos de buenas noticias. Está viendo, se desacelera la caída de la industria de la construcción. Pero se desacelera un montón. Sí, sí. Y la actividad industrial casi está en los niveles prepandemia. Sí, sí, sí. Hace una semana estábamos en el fondo del mar. Esto, hay algún manejo medio extraño de la información, ¿no? Sí, sí. En el clima del default, iba de la mano del hundimiento del Titanic con todos nosotros arriba. ¿Pero y a qué le atribuís, Carlos? Yo tengo mi propia visión, creo que algunos de ustedes me lo han escuchado, que yo digo, de lo que yo veo, de la información. Ustedes saben que yo todos los días dedico un par de horas de mi trabajo cotidiano a ver carpetas de crédito. Sí. Y tiene un doble valor, hace a la gestión en sí misma y me permite ver de cerca cómo están las empresas. Y bueno, nosotros venimos observando que abril fue un desastre, que mayo fue un poco mejor, que junio fue mejor que mayo, y teníamos, y lo habíamos hablado entre nosotros, en nuestro equipo de dirección, que julio iba a ser mejor que junio. Estos datos que comienzan... ¿Por qué? Porque se fueron normalizando zonas, se fueron regularizando actividades. No hay ningún secreto. Ahora, si vos te quedás siempre enfocado en lo que falta, en lo que está mal, y ese achicás el objetivo, lo cerrás, vos viste como la cámara de fotos, ¿eh? Si le claro. pongo el zoom y lo amplío o lo achico, veo cosas distintas. Entonces, la Argentina tiene una enorme capacidad de recuperarse, y si logra ordenar definitivamente este tema de la deuda y comenzamos a salir de esta desgracia que nos cayó encima, desgracia sobre desgracia, porque hay que tener mala suerte que te toque la pandemia después de 4 años de Macri. No, hay que tener mala suerte. Claro, no, pero que yo te lo digo en serio. Sí, sí, claro. No te podía agarrar peor. No. Yo creo que podemos también ponerle una cuota de optimismo a que la Argentina pueda empezar a tener una proyección de números un poco menos duros y que nos permitan ver que pueden contener más gente adentro. Porque si se les recuperó como se recuperó la actividad industrial, tal vez cuando tengamos el dato del empleo veamos que también hubo alguna recuperación del empleo. Ojalá. Sí, pero es muy difícil que sea. Si la construcción se recuperó contra el mes anterior 36%, de contra el mes anterior, hay un montón de gente del gremio de la construcción que trabajó en julio. Claro. Si no, milagros, hermano. Es decir, que cuando se conozcan esos datos, que los vas a tener en septiembre, vas a ver que esa mejora se está produciendo. Y seguramente cuando se conozcan los datos tributarios, también vas a ver que hubo alguna mejora, y que seguramente todas las medidas que se van tomando, la moratoria, esto, todo va a ir ayudando a ir construyendo... No quiero decir una nueva normalidad porque me parece que ya está medio gastado, pero un camino de recuperación posible que nos vuelva a poner en confianza y en optimismo de que la Argentina es un país vivible y donde se puede vivir bien si los que gobiernan hacen lo que tienen que hacer y todos los demás ayudamos. Carlos, volvemos a hablar mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, es Carlos Gerda aquí en el pase entre una mañana de estas y Caballero de Día. Me quedó en tono optimista, me quedó arriba, y creo que hace falta y es necesario también. Qué importante era también, ¿no?, el tema de la reestructuración para despejar un poco de nubarrones y volvernos la idea de futuro, ¿no? Que al fin de cuentas se trata de eso, de no perder de vista que hay un después y que ese después lo podemos transitar de pie.